La agencia de noticias Servindi presenta. Resumen semanal de noticias sobre temas ambientales y de nuestros pueblos y comunidades originarios de costa, Andes y Amazonía del Perú. Buenas tardes, amigas y amigos que nos escuchan en diversas partes del mundo. Les presentamos el resumen de noticias para esta semana. AIDESEP. La fiscal provincial de Lima archivó definitivamente la denuncia presentada contra el Consejo Directivo Nacional de la Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana por los supuestos delitos contra el patrimonio en la modalidad de fraude en la administración de personas jurídicas y falsedad genérica. Daisy Zapata Fasabi, vicepresidenta de la institución, subrayó que con el archivo de esta injuria en contra de la organización indígena, se inicia el proceso de reivindicación de los pueblos indígenas, pues durante muchos meses fueron atacados sin razón. Conflictos sociales. En el primer trimestre del año 2010, han perdido la vida un total de 12 personas en distintos conflictos sociales, de los cuales 6 casos sucedieron durante la protesta de los mineros informales, según informó la defensora del pueblo Beatriz Merino. Proyecto Conga. Los pobladores y autoridades del distrito de Sorochuco, departamento de Cajamarca, rechazaron el estudio de impacto ambiental realizado por el proyecto minero Conga y exigieron que sea avalado mediante una consulta popular entre los comuneros campesinos e indígenas de la localidad. CONACAMI. La Confederación de Comunidades Afectadas por la Minería anunció que presentará nuevamente la denuncia contra el proyecto minero Río Blanco, ex Majás, ante el Tribunal Permanente de los Pueblos, que sesionará los días 14 y 17 de mayo en España. Nota 14. El congresista cusqueño Víctor Mayorga Miranda presentó el proyecto de ley 3949 que propone derogar el Decreto Supremo 006-2007-ED que establece la nota 14 como mínima para ingresar a un instituto superior pedagógico. La iniciativa legislativa ha sido suscrita por la bancada del Partido Nacionalista, que se ha hecho eco de una demanda formulada por la sociedad civil organizada y la comunidad educativa a través de diversos pronunciamientos públicos. Sechura. El 4 de abril, la comunidad indígena San Martín de Sechura, en Piura, eligió un ambiente tranquilo y sin violencia a la nueva junta directiva encabezada por Francisco Ayala Chunga. Ministerio Público. Durante una reunión con 45 líderes de las comunidades campesinas y nativas de Amazonas, la titular del Ministerio Público, Gladys Echaíz, propuso la creación de fiscales comunales para que las comunidades accedan a la justicia siguiendo sus costumbres y sus dialectos. Pacto. La Asociación Regional de los Pueblos Indígenas de la Selva Central, ARPI-SC, acordó articular y formular un pacto político para el buen gobierno andino amazónico. El objetivo es asegurar y garantizar la defensa y protección de la vida, la dignidad, el territorio, la biodiversidad, la naturaleza y el medio ambiente para el gozo de la presente y futuras generaciones. La decisión se adoptó en el marco de una reunión celebrada el 4 de abril, organizada para evaluar la situación política regional y promover la participación democrática e indígena para el desarrollo a nivel del gobierno regional de Junín y los gobiernos locales. Bueno amigos, eso ha sido todo por ahora. La ampliación de esta y otras noticias las puede encontrar en nuestro sitio web www.servindi.org. Hasta la próxima semana.